chasing pavement, getting nowhere, on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. We're going home. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta noche. Esto es El Círculo de Vilo. Yo soy Tere Chacón y estoy encantada de estar aquí contigo nuevamente el día de hoy. Son las 7 de la noche con 3 minutos, viernes 21 de noviembre, año 2014. Ya es viernes. Ayer jueves, un día difícil, caótico en la Ciudad de México, que afortunadamente pues no terminó tan mal como pudo haber terminado, y hoy viernes, preparándonos para el fin de semana, vienen eventos bitleros, vienen muchas cosas que hacer, y bueno, pues es un gusto que estén ustedes aquí. La emisión del día de hoy va a hablar de Beatles, específicamente en el año 1969. Beatles maduros, listos para iniciar una carrera solista, preparando un álbum que es considerado por muchos como el último de la banda, aunque claro, muchos sabemos que no fue así. Y bueno, pues ya hablaremos un poquito más del tema. Ya acabamos de escuchar una de las canciones de este álbum. En el Inter, te recuerdo, tenemos una página oficial en Facebook, y ese, justo ese, es tu espacio. Escríbenos ahí tus comentarios, saludos, dedícale una rola bitlera toda romántica a esa persona tan especial. Tenemos un Twitter, @CirculoBeatle, si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres. Transmitimos como siempre lo hacemos desde nuestro hogar, elpuntocritico.com. Entra, busca el banner de radio, escúchanos en nuestras redes sociales que acabo de mencionar. Puedes copiar el URL desde el cual nos puedes escuchar desde tu móvil, y ya estamos en TuneIn. Radio El Punto Crítico ya está en TuneIn. Busca, es la primera opción que sale. No hay manera de no estar tanto con El Círculo de Beatle como Radio El Punto Crítico. Y también acaba de terminar la emisión Iconoclastas del Rock, conducida por el zancudo, Classic Rock de primerísimo nivel. Esa música que complementó la música de Beatles y que hizo vibrar a muchísimas personas en los 60s, 70s, y a la fecha a muchos nos encanta y nos sigue, claro, haciendo vibrar. Dicho todo lo anterior, ya están aquí en la mesa de Radio El Punto Crítico. Están conmigo aquí Marco Tobar, Oscar Lugo. Ahorita en el segundo bloque los voy a presentar, vamos a echar buena plática. Recuerden, concéntrense en lo que fue el mes de enero del año de 1969, un mes muy, pero muy difícil para John, George, Paul y Ringo, y de eso vamos a hablar en esta emisión. ¿Y qué les parece que escuchamos la siguiente canción programada para el día de hoy de John Lennon, Dig a Pony? Esto es El Círculo de Vilo, incorpórate. Anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I to a road hub where you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place. Hace algunos días, al inicio de esta semana, hablábamos aquí precisamente de que era el Día Internacional del Hombre. Y una como mujer pues no quiere hacer demasiado escándalo al respecto. Digo, no se vayan a creer mucho, o no vayan a pensar que uno los quiere, o no vayan a creer que uno los extraña, pero la realidad es que uno los quiere y los extraña. Y yo, muchachos, estoy encantada de que hoy estén aquí conmigo. Marco Tobar, Oscar Lugo. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, muy buenas tardes. Tere, Marco, Eddie también, muy buenas tardes. Y todos los que nos están escuchando en esta ocasión, pues sí, la verdad es que nosotros también los extrañamos, al menos yo los extrañé mucho. Y ya, de nuevo en casa, en el Círculo Beatle, y tenemos muchísimo de qué hablar. En realidad, un año, todo un suceso, todo un concepto, disco, película y demás, que vamos a platicar durante toda esta hora. Así es, va a ser un programa programa sumamente interesante. Marco Tobar. Hola Tere, hola Oscar, hola Eddie, ¿cómo estás? Radio escuchas, queridos. Pues sí, ya incorporándonos nuevamente después de un día pues difícil el día de ayer para transitar en la Ciudad de México. Y pues y reincorporándonos aquí al Círculo Beatle y con muchas ganas de sacar este programa, porque además es un programa muy, muy interesante. Tenemos unos datos ahí interesantes al respecto sobre Let It Be, Naked, el concierto de la azotea. Ya oyeron ustedes que son las versiones de la azotea, las originales. Entonces, créanme, un gran programa que tenemos para ustedes hoy. Y pues para luego es tarde, ¿no? Yo creo que empezamos a hablar. Y el antecedente, amigos, es este. Después de las grabaciones del álbum blanco que se llevaron a cabo a mediados del año de 68, en donde Ringo se fue y John se enojó y Paul se peleó y George estaba harto de toda la situación, The Beatles se tomaron varios meses de descanso, y es en diciembre del año de 1968 que Paul se toma el tiempo de llamar por teléfono a cada uno de sus compañeros de banda y decirles: oigan, tengo una idea fantástica, lo que tenemos que hacer para volver a llevarnos bien, para que The Beatles vuelvan a ser The Beatles, lo que tenemos que hacer es regresar a nuestras raíces, regresar a los orígenes, empezar como empezamos, de la manera más humilde, tocando en pubs y tocando en bares y presentándonos en vivo, ser un poco más acústicos, menos llevados por la tecnología de los estudios. Eso es lo que va a salvar a The Beatles, porque sí, realmente las grabaciones del álbum blanco pues fueron caóticas, pero ya estamos aquí, entonces los convoco a todos a que nos reunamos a partir del 1 de enero de este próximo año, 1969, en los estudios Twickenham. Ahí vamos a estar muy padre, nos van a grabar, un cuate mío llamado Michael Lindsay Hogg nos va a grabar, se va a hacer una película, pero va a estar muy padre porque vamos a volver a los orígenes y vamos a hacer un nuevo álbum y seremos felices, estaremos contentos y sonreiremos mucho. Estoy, claro, ironizando un poquito porque todos sabemos que resultó exactamente de la manera opuesta, pero este es el antecedente. Estas sesiones, amigos, se titularon Get Back precisamente porque la idea era regresar a los orígenes, pero de ahí al concepto, a la realidad, pues las cosas fueron muy distintas. Exactamente, como lo acabas de comentar, totalmente contrario a la idea pues innovadora, visionaria un tanto de Paul McCartney, que hay que agradecerle los últimos discos de The Beatles se deben prácticamente a él. Él era el que estaba molestando literalmente a los demás, hablándoles por teléfono. Ringo y John se quejan de que estaban disfrutando tranquilos la tarde inglesa y si sonaba el teléfono era Paul McCartney porque quería trabajar. Y entonces, pues sí, en realidad era una idea muy buena, incluso hasta la portada de ese intento de disco Get Back tomaba la fotografía de inicial del disco Please Please Me en las oficinas de EMI, como lo conocieron, como conoció el mundo a The Beatles. Y como dice Tere, todo esto pues tenía muy, muy buena intención, al menos Paul. Hay muchos fragmentos de películas donde se observa a él diciendo que quería una cámara que flotara alrededor de ellos y que se acercara a la cara de Ringo. Y esta idea de que la gente viera cómo eran los ensayos de The Beatles, en verdad era muy buena, pero como dijo Tere, en realidad terminó por crear más fricción entre ellos y al término de esto, pues la separación total de The Beatles. Si hay un músico que podamos llamar workaholic, es Paul McCartney. Es un workaholic y eso le molestaba mucho también, como lo menciona Oscar, le molestaba mucho a los Beatles, se endurecieron las fricciones entre ellos, pero también entendamos que los Beatles estaban ahí a veces a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana y se iban a la 1, a las 2 de la mañana. Entonces eran marchas muy forzadas las que de repente Paul McCartney les cumplía, pero si no hubiera sido por esas ideas de Paul McCartney, ahorita no estaríamos hablando de este proyecto tan, tan padre, porque la verdad, a pesar de que es el último proyecto y es un proyecto que además se ven las peleas, se ven las discusiones, se ve ya la fricción que traían, ya la disolución de los Beatles, pues es un proyecto que a todos nos gusta. Indudablemente Let It Be, que fue el disco oficial resultante, pues sí, es un disco de colección obligatorio para cualquiera que se llame bitlero y se respete a sí mismo. Pero además, estos 30 días del mes de enero de 1969, pues Paul no contaba simple y sencillamente con algo. The Beatles no eran en ese momento los mismos muchachitos que habían iniciado en el año de 1959, 58, 60, 61, pues tocando y yendo a pubs y yendo, nada que ver. De entrada, bueno, pues ya estaba Yoko, que era una presencia constante, les gustara o no le gustara a los demás. Y aunque no les gustaba, pues se tenían que aguantar, porque John, el fundador de la banda, pues así lo dictaminaba. Por otro lado, pues Paul, cada vez un músico mucho más complejo, pues sí, exigía que sus compañeros llegaran y tocaran, y tú, George, vas a hacer el solo de esta manera. Y bueno, pues las cosas indudablemente se pusieron difíciles. Ahorita regresamos para hablar de cómo llegó alguien a hacer esto un poquito más llevadero y cómo culminaron estos 30 días del mes de enero de 1969. En el Inter, escuchemos Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Shakuru. Dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Círculo Beatle es una emisión que trata todos los días y con mucho amor de hacer que ustedes se sientan complacidos por lo que escuchan, por las versiones y qué versión acabamos de escuchar de Across The Universe, Oscar. Claro, exactamente, del disco del que estamos. Vamos a poner muchas versiones de Let It Be Naked, que ya lo estabas platicando, y de ahí surge pues el origen para este disco que sale en el 2003. En 1969 tenía muchos problemas Paul con todo el mundo en realidad, y tanto que llegó estos pleitos de lo personal a la música, tanto que recordemos que George Martin no trabaja con The Beatles en este álbum, así que lo hace otra persona que estaba ahí rodando por el medio, que se llama Phil Spector, que lo conocen a la perfección. Él trabaja en el Let It Be. Entonces, de lo que le estamos hablando es en el 2003, que sale el Let It Be Naked. ¿Cómo surge esto? Pues en el año 2000 estaba Paul McCartney platicando precisamente con el director de la película Let It Be, Michael Lindsay Hogg, y estaban platicando de la posibilidad de sacar otra vez esta película, que recordemos que gana un Oscar como mejor banda sonora en 1970, y cómo sacarlo en VHS, en DVD, y que estuviera en varios formatos, y estaban platicando la posibilidad de sacar, de remasterizar este disco, y la gente pudiera pues escuchar de una manera este álbum más limpio. Pero pues ahí salió la discusión, y Paul le comenta que ese disco no le gustó absolutamente nada. Entonces, si te llamas Paul McCartney y demás, tú fuiste quien firmó esas canciones, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Entonces entran al estudio por ahí del año 2002-2003 y empiezan a trabajar muchas canciones como a Paul le hubiera gustado. Entonces escuchamos por ejemplo Across the Universe, y esta es una versión simple como lo querían hacer ellos, como platicó Tere al inicio del programa, que querían regresar a sus raíces. Y esta canción es de 1968, que incluyeron en este álbum, ya lo trabajaban desde la India, y escuchamos esta versión que ahorita Marco me estaba comentando, que hay tres versiones, al igual que solos de Let It Be, y en realidad hay muchas versiones de estas canciones, y la que acabamos de escuchar es Across the Universe, como realmente John la concibió, a su velocidad normal. Sabemos que acostumbraban muchos productores a acelerar las canciones, y se escuchaba pues aparte de acelerada, diferente incluso en los tonos. Muchas canciones de The Beatles están así, y esta está en su versión original, su velocidad original, sin maracas, sin efectos, sin coro, solo John y su guitarra. Entonces esa es parte de la esencia del Let It Be Naked, por eso se llama así, porque está realmente el sonido totalmente desnudo, como The Beatles querían hacerlo llegar al público, que al final de cuentas no se logró. Y bueno, hay de opiniones, y la que cuenta es la suya, cuál prefieren, si el original de 1970 o este trabajo pues ya metiéndole la mano digitalmente de Let It Be. Exacto, y retomando el tema que decías de Across the Universe, sí, efectivamente la canción la compone John Lennon en la India en el 68, y ya la traía él la carga, pero nunca la pudo publicar. Y es entonces en 1969 cuando sale un disco especial que se llama Nada va a cambiar nuestro mundo, y es a favor de la fauna internacional, y ahí es donde sale por primera vez el Across the Universe. Ustedes la tienen en el Past Masters 2, ahí la pueden escuchar, donde se oyen los pajaritos. La canción está más acelerada que lo normal. En el Let It Be, que todos tenemos, la versión oficial, la inglesa, ahí aparece la otra versión, que es la de Phil Spector, donde está incluso un poquito más lenta que la original. Y esta que acabamos de escuchar es la original, como John Lennon la había concebido realmente. Interesante. Sí, efectivamente, Phil Spector fue llamado porque cuando termina este periodo de 31 días de enero de 1969... pues si habían terminado hartos de las sesiones del álbum blanco, pues ni te cuento cómo terminaron en las sesiones de Let It Be, de no querer volver a verse si antes se grabó Abbey Road. Y bueno, pues el asunto es que nadie se quería meter con estos cientos y cientos de pies de carrete de cintas grabadas, y tuvieron que llamar al señor Phil Spector, un productor, ingeniero de sonido de mucho renombre en los Estados Unidos, casado con un artista, me parece que era de The Ronettes, y bueno, pues este señor era el productor de moda. Llegó, metió su orquesta y sus coros de mujeres, hizo lo que él le pareció que se debía escuchar, claro, para principios de los 70s, y bueno, pues a Paul, claro, no le gustó. Vamos a escuchar ahorita, amigos, la canción I'm in Mind, compuesta por George en estas sesiones de enero de 69. Un George harto, que simple y sencillamente un día agarró y de plano se fue. y no le importó y háganle como quieran. Harto de tanto egoísmo que veía en John, que de Yoko no salía, hasta el baño iban juntos, y de Paul, que quería dirigir la orquesta, pues un Ringo apático. Y George le molestó tanto este egoísmo que escribió esta canción, I, Me, Mine, yo, mío, una canción, claro, dedicada con mucho cariño de su parte a sus compañeros de banda, I, Me, Mine. Dedicada a sus cuates de banda en un momento de franco hartazgo. Sí, The Beatles ya estaban maduros como artistas, ya tenían todos, cada uno de ellos, proyectos individuales o por lo menos las ganas de ser artistas considerados como individuales, amparados bajo su propio nombre, no el nombre de The Beatles. Y bueno, pues antes de milagro terminaron los 30 días de ensayos, primero en Twickenham, después en el estudio que tenían ellos en su oficina en Apple, en la calle de Savile Row de Londres. Y bueno, pues después llegó un invitado que hizo las delicias, pero que además hizo que los ánimos se empezaran a bajar y la gente medio se empezara a llevar bien. Sí, en 1968 George Harrison ya había hecho esto, porque ya empezaban las pugnas entre ellos. Pero cuando Harrison precisamente se harta de todo esto nuevamente y empieza a ver que empiezan a caer otra vez los Beatles en todo este juego de dimes y diretes entre ellos, trae a otra vez a un gran amigo de él que se llamaba Billy Preston y que es muy querido por todos los beatleros del mundo, porque además de haber estado aquí fue muy amigo de George Harrison y participó en muchísimos conciertos homenajes también a él, y él fue el que realmente estabilizó esa mala vibra que había entre ellos, el que hizo que todos otra vez se comportaran como amigos, como gente razonable y pudieran continuar con el proyecto. Y salió una cosa maravillosa, que ustedes saben, en la azotea, los solos de teclado que hace Billy Preston son maravillosos. Fantásticos. Tenemos saludos, Oscar. Sí, muchísimo. Rosalía Rodríguez González nos dice: Tere Chacón, una felicitación por este programa. Es una delicia para mis oídos y espero que dure muchísimo tiempo el programa. También nos manda saludos a los tres y nos pide un saludo a Iñaki, que se acaba de despertar y que despertó muy bitlero, así lo dice ella. Así que un saludo, Iñaki, y también a tu mamá. Excelente. Saludos, Iñaki. Qué bueno que estás bitlero. Eso necesitamos, nuevas generaciones llenas de este amor por ese legado de John, George, Paul y Ringo. Y bueno, ahorita le seguimos platicando de toda esa época, de cómo estuvo el concierto en la azotea y todo lo que vino después como consecuencia de estas sesiones llamadas Get Back. ¿Qué les parece que mientras escuchamos pues la canción icono prácticamente de esas sesiones y regresamos y platicamos de ella? Let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Whisper. que no es igual que Yesterday, pero casi es igual que Yesterday. Let It Be, la canción que acabamos de escuchar, que precisamente sale de estas sesiones Get Back. Por mucho, creo que, Oscar, tal vez estés de acuerdo conmigo, es de las canciones, deja de Paul, de The Beatles, más conocidas y reconocidas del mundo. Sí, lo platicábamos, creo que cuando tuvimos un debate, que si ustedes le preguntan a alguna persona en la calle, sin conocerla, si conoce alguna canción de los Beatles, a lo mejor les menciona Yesterday, Let It Be, A Youth, casi canciones de Paul McCartney. Let It Be siempre está en boca de todos, siempre está, es muy recurrida en los eventos beatleros. Y además es indudable que en esos eventos beatleros es de las canciones que más esperan. En los conciertos de Paul la gente llora cuando canta Let It Be. Es una canción muy emotiva porque además, recordemos, se la hizo a su mamá. Esta canción de que se le apareció en un sueño y precisamente le decía esto, Let It Be, porque Paul McCartney ya estaba muy estresado con todos los problemas que estaba sucediendo alrededor de la banda y tiene este sueño y la idea de crear esta canción, Let It Be. Quería yo decir, en relación a la mamá de Paul, Mother Mary, la señora se llamaba Mary Mulligan, sí, ¿Qué manera tan sabia? Speaking words of wisdom, es justo lo que quería decir, se me fue la palabra. ¿Qué manera tan sabia? ¿Qué forma tan sabia de resolver lo que fue un sueño originalmente y que después se convirtió en una canción aclamada prácticamente a nivel global? Déjalo ser, va a suceder, va a salir algo así como el All Things Must Pass. De George. Esta sabiduría que no parece, pero claro, todos ellos ya iban para los 30 años en ese momento. No es lo mismo un grupo de 4 muchachos de Liverpool llenos de talento, pero jovencitos, sin experiencia, a hombres de casi 30 años que no solo tenían ya encima la gran experiencia de haber sido un Beatle, sino que además tenían ya las tablas y habían vivido lo suficiente como para empezar a hacer estas canciones tan profundas de parte de George, de parte de Paul, no se diga de parte de John. Y bueno, pues el mundo creo que estaba ya listo para 4 artistas solistas que dejaron huella. Sí, y que dejaron una huella muy grande y que ahora muchos artistas han querido, o a veces no son tanto los artistas, sino los medios de comunicación, como revistas Rolling Stone, que quieren comparar a otros grupos con los Beatles. Pues no, señores, el zapato está muy grandote. Sí, no, tendrían que igualar ventas, ya por ahí olvídalo. Sí. No hay manera. Bueno, amigos, vamos a escuchar 2 canciones consecutivas, estas interpretadas el día 31 de enero del año de 1969, el día que culminaron estas grabaciones llamadas Get Back, y la manera de culminarlas fue con este concierto que se dio en la azotea del edificio de las oficinas de Apple en el centro de Londres, el 31 de enero, ya lo comenté, alrededor del mediodía. Ahorita regresamos para platicarles un poco de cómo fue ese concierto de la azotea y la gran importancia que tuvo. En el inter escuchemos I Got a Feeling y enseguida una rolototota, One After 909. I can't hide, oh no, no, oh no, oh no, yeah, yeah, I've got a feeling, yeah. Ooh. Well, please believe me, I'd hate to miss the train, oh yeah. Looking

baby, don't be cold as ice. Said he's driving on the one after 909. Ya casi nos vamos a tener que ir. Y bueno, pues regresamos rápidamente para platicar con ustedes un poquito más de Let It Be Naked. También es importante decirles, como les comenté en el bloque anterior, que el último día de enero de 1969, The Beatles subieron a la azotea de las oficinas de su compañía Apple en Londres a las 12 del día, pero por darle un cierre a un proyecto de 31 días que no había sido un fracaso, tal no fue un fracaso que salió un álbum, pero sí, habían sido sesiones de grabación difíciles, duras, había días que ni siquiera se podía grabar una toma que fuera rescatable, y por no dejar, subieron a la azotea, no le avisaron a nadie, se expusieron a que llegara la policía, se los llevara, y bueno, finalmente se hizo historia con este que fue el último concierto de The Beatles, por lo menos ante un público al cual no le avisaron, y de ahí viene en el año de 1970 el álbum Let It Be, que de plano a Paul no le gustó. Claro, y tanto que sale este álbum del que estamos hablando, Let It Be Naked, el 17 de noviembre del 2003. Por eso les pusimos este disco para que ustedes lo disfruten y que Paul anuncia en su gira en Roma en el 2003, también en mayo de ese mismo año. Y que llega dando un trancazo en cuanto a las ventas. Tuvo muchísima venta este álbum y los principales países que compraron este álbum, que tuvieron los más grandes números en venta, fue Chile y fue México. Entonces de ahí que siempre México esté considerado como uno de los países pues más beatleros de todos. ¿Y qué tenía este álbum aparte de las canciones desnudas como le estamos platicando? Estaban en desorden, no en el orden original del álbum Let It Be, sino como consideraron que era mejor, al menos Paul. Empiezan con Get Back, una canción fuerte como siempre lo hemos comentado, y cerraba con Let It Be, otra canción que bueno, enorme como la acabamos de escuchar. Y que quitaron dos, Maggie May y Dig It, que en realidad eran pues mera paja, canciones de relleno, que eran jams que los Beatles incluyeron en el Let It Be y que la cambian por Don't Let Me Down, la versión del concierto que estamos platicando, el último de The Beatles. Así quedó registrado el 31 de enero de 1969. Y yo les voy a pasar también un dato rapidísimo. Cuando salió precisamente Let It Be Naked, en Japón lanzaron un anuncio sobre el disco Let It Be Naked, donde hacían un anuncio larguísimo, parecía incluso un anuncio como de esos de ventas por televisión en la noche, así lo ponían. Búsquenlo en YouTube, créanme, les va a gustar mucho, aunque no se entiende nada porque es en japonés, pero pero está muy bien el anuncio, y vienen las imágenes que ahora muchos conocemos porque eran las remasterizadas de partes que no estaban en la película de Let It Be. Muy bien, pues escuchemos rápidamente, si no, no vamos a poder transmitir todo lo que programamos para ustedes. Una canción que simple y sencillamente te provoca un nudo en la garganta, una belleza. The Long and Winding Road. The Long and Winding Road. I've seen that road before. It always leads me here, lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here? Let me know the way. Many times I've been alone, and many times I've cried. I've tried, but still they lead me back to the long winding road. You left me waiting here a long, long time ago. Claro, ya nos tenemos que ir, no queremos hacerlo, pero los esperamos este lunes a partir de las 7 de la noche, el Círculo Beatle en el Punto Crítico. Tenemos una gran semana esta próxima, la última del mes de noviembre. Muchas gracias, Oscar Lugo. Muchas gracias, Tere, Marco, Eddie y ustedes por su presencia auditiva. Nos escuchamos la próxima semana con más Beatlemanía. Gracias, Marco Tobar. Gracias, Eddie. Gracias, Oscar. Y sobre todo, gracias a ti, Tere. Nunca me voy a cansar de agradecerte. Y gracias, Radio Escuchas, por estar aquí con nosotros. Gracias, Eduardo Ramos, en los controles. Nos quedamos amigos, por supuesto, con la canción que le dio el nombre a las sesiones de las cuales hablamos el día de hoy. Las sesiones de grabación, Get Back. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew he couldn't last. Jojo left his army to Sun, Arizona, for some California grass. Get back, Jojo. Yeah. Get back to where you once belong. Get back. Woo! Get back. like that. Oh, she gets angry. She's gonna have you arrested. Get back. Oh, get back. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Now get back. Get back. Get back to where you want. Get back.